música me llega así, de pronto así como luz. Invade mi cabeza y va saliendo por mi voz. Se suma mi guitarra con mis dedos y mi piel. Se escapa de mi ser la voz de un eco sin final. Y al viento van, volando van las melodías. Y libres van, al mundo van, haciendo vida. Podría decir, porque te toca el alma, yo no tuve nada que ver. Las musas hacen conmigo la medicina que cada persona tomará según su condición. Y al viento van, volando van las melodías, y libres van, al mundo van, haciendo vida. Y al viento van, volando van las melodías.